¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero compartir una anécdota que a mí me llegó cuando me la contaron hace unos años y espero ser más o menos fiel a la verdad de esta anécdota, ¿no? Se trataba de aquel que delante de muchísima gente en una ciudad hacía pruebas especiales sobre una cuerda que estaba tendida de un edificio a otro. Y entonces este hombre a sus pruebas le iba agregando cada vez algo más difícil. Y bueno, él iba charlando con la gente, le iba preguntando, ¿ustedes creen que yo voy a poder hacer esto? Y bueno, le iba agregando algo más difícil. Y a medida que él iba haciendo las cosas más difíciles, también menos gente le creía que le iba a hacer. Se iba quedando con menos seguidores. Hasta que al final este hombre iba a hacer una prueba muy difícil, iba a pasar de un edificio a otro por la cuerda, pero allí, además de llevar las cosas que ya tenía, también le iba a agregar una carretilla. Y entonces, cuando le pregunta a la gente, solamente uno le dijo, yo creo que usted va a hacer eso. Y entonces el equilibrista le dice, bueno, mire, si usted cree, tiene que venir sentado en la carretilla. Es decir, no solamente me tiene que decir que cree, sino que también tiene que experimentar la realidad, ¿no es cierto? Y pensemos, ¿no?, a través de esta parábola, cómo en la vida se trata de vivir, se trata de actuar, no solo de decir. Decir, hablar, es muy fácil. En cambio, cuando decimos, pero nos comprometemos, ahí las cosas cambian, ¿no? Cuando decimos, pero después actuamos, ahí ya todo cambia, ¿no? Entonces, en la vida se trata de jugarse, de arriesgarse. Todos estamos llamados a abandonar seguridades y arriesgarnos a lo sorpresivo si de verdad creemos que la vida es donación, es entrega. Debemos atravesar muchos caminos difíciles en la vida, pero si realmente lo hacemos entregados, comprometidos hacia esa causa del amor, de la solidaridad, las cosas van a ser distintas. Si le parece bien, después este tema lo seguimos charlando.